Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 12. La voz de la naturaleza, el grillo. Anochecía. La jornada había sido cálida y de esplendente sol, sucediéndose a una serie de días lluviosos, e inaugurando definitivamente el verano, tanto tiempo esperado. Los jilgueros, las currucas, los pinzones y los mirlos cantaban, sin embargo, aunque faltos de sol, pues son infatigables en sus alegrías y en sus canciones. Se divisaban los nidos en las copas de los grandes árboles, y las palomas repetían su refrán dulce y melancólico. Más allá del bosque, en horizonte lejano, se veía la luna llena levantarse sobre una atmósfera transparente y cerca de la villa, en los bosquecillos más cercanos, se oía la inimitable voz del ruiseñor, modulando en mil variaciones el primer canto de la noche. A intervalos, el silencio era absoluto y apenas si el oído atento se daba cuenta de un ruido del follaje o del choque de un insecto cuyo vuelo venía a estrellarse en alguna rama. Entonces podía oírse a lo lejos el zumbido de las alas producido por bandadas de saltones que atravesaban el aire alumbrado aún por los últimos destellos del día. Después, todo caía en el silencio, las últimas notas de los pájaros parecían dormirse con ellos, mientras el ruiseñor entonaba nuevamente su himno de amor. Sin embargo, entre las hierbas, a través de las claridades del bosque, el fondo de la melodía general, el verdadero canto perpetuo de la velada lo daba el grillo. Las últimas estrofas de la curruca, las reprises del ruiseñor, el arrullo de la tórtola, el zumbido de los insectos, los llamamientos monosilábicos del sapo, lanzados en la sombra, como el sonido de una pequeña campana, el mismo canto de las ranas del próximo valle, todo parecía detenerse en determinados momentos para escuchar, pues empezaba de nuevo su canto, como una especie de coro campestre, como un acompañamiento irregular, el canto del grillo. Su voz humilde, modesta, tranquila, parecía el eco de las sombras de la noche. Pero en aquel medio, el grillo reinaba soberano, dando la nota exacta del momento, hasta cuando todos los restantes animales permanecían silenciosos. Escuchaba, recordando haberle oído en globo, a más de 800 metros de altura, y recordando a sí mismo que habla sin voz, que su boca es muda y que es anterior de algunos millones de años a los primeros seres que han cantado sobre la Tierra. Su aparición data de la época primera de las edades geológicas, mientras que la de los primeros pájaros es de la época secundaria. Recordaba también las dulces horas de la infancia, los cuentos de la velada, con los que nuestros abuelos sabían mecernos tan tiernamente de late en nuestros primeros años, al lado de la lumbre, detrás de la cual cantaba también el grillo. Asociaba, en una palabra, el tiempo pasado a la hora presente. El pequeño grillo cesó de serme indiferente y escuchaba su voz recordando a los que ya no son, a los que duermen bajo las hierbas del cementerio, cerca de las cuales el grillo sigue cantando. Entonces las voces de la naturaleza se hicieron en mi pensamiento en un sentido hasta entonces desconocido. Me hablaba un lenguaje y le comprendía. El grillo, que busca el calor en el horno de la panadería, y que prefiere el sol moderno a la oscuridad de la noche, la sombra crepuscular o el día a medias de las espesas malezas, cree hallarse aún bajo la cálida y la sombría atmósfera de la selva primitiva que abrigó su cuna. En la época en que este antecesor de los insectos, lanzó por primera vez sus sonoras notas en el silencio de los nacientes paisajes, el sol era inmensa masa nebulosa y la tierra era más cálida que en nuestros días. Entonces aún no existían estaciones ni climas. Temperatura tibia y constante, la atmósfera de los primeros días era un invernáculo totalmente cerrado. Hasta el grillo, la naturaleza había permanecido muda. Él es, con la cigarra, el patriarca del canto. La vida terrestre solo había producido especies inferiores, zoófitos, algunos moluscos, algunos collarinos miriápodos y una sola clase de vertebrados, la de los peces. No había aún más que los peces cartilaginosos, de esqueletos sin terminar, un mundo de sordomudos o poco menos. El grillo, la cigarra, la libélula son los más antiguos insectos de los cuales se ha encontrado algunos restos fósiles en los antiguos terrenos formados durante el período devoniano, anterior hasta la era de las inmensas selvas carboníferas. Esta edad parece anterior en 10 millones de años a la humanidad. Los insectos superiores, las elegantes mariposas, las industriosas abejas, las inteligentes hormigas, los himenópteros, dípteros y lepidópteros aparecieron muchos siglos más tarde, con el desenvolvimiento progresivo de las especies. El grillo parece ser el primer viviente que se hizo oír. A defecto de la voz, dijo a los primeros seres que podían oírle: «Yo estoy aquí». Las voces tienen tonos, como los colores. Unas son claras, otras sombrías, otras incoloras y como grises. El grito monótono y sencillo del grillo campestre es un grito gris. Del mismo tono es su inteligencia. Stultior grillo. Más loco que un grillo, decían hace 2000 años, los latinos. Todo primitivo, incapaz de ser astuto, se deja caer en el más infantil peligro. Solo parece disponer de su voz para la defensa. Al menor ruido se esconde. Escucha un momento y de nuevo empieza su murmullo. El grillo es como un eco de edades transcurridas, como un lejano recuerdo del pasado. El primitivo insecto nos cuenta toda la historia de la naturaleza. Él ha asistido sucesivamente a todas las épocas de la evolución progresiva del mundo. Ha sido testigo de la formación de los continentes. Ha visto muchas veces a la actual Francia quedar sumergida debajo de las aguas y sobresalir después. Ha visto, de siglo en siglo, transformarse el aspecto del mundo por extrañas metamorfosis. Ha visto a los bactrianos, sus contemporáneos, a las ranas, sapos, las salamancas, los labirintodontes, estas ranas de tamaño mayor que el buey, reinar en calidad de soberanos en las orillas de los ríos, en medio de las tempestades, en el seno de las selvas nacientes, pretendiendo dominar los embates del viento y de los huracanes por medio de sus primeros gritos inarticulados. ¿Y qué gritos? Supongamos a bueyes cantando. Y numerosos bosques, gigantescos e impenetrables, preparan la huya. Maravillosos helechos inauguraban el mundo vegetal, en cuyo seno se desarrollaban y pululaban los primeros insectos. Pero estos no habían aparecido aún. Ni las flores ni los pájaros. Era un mundo salvaje y formidable, al que sucedió otro mundo más formidable aún, el de la época secundaria, el de los plesiosauros, de los megalosauros, de los atrantosauros, gigantes de 30 metros de largo, colosos, pesando hasta 30.000 kilogramos, atravesaban las selvas sombrías, a lo largo de los ríos, haciendo crujir bajo sus enormes patas los arbustos, mientras encima de ellos los reptiles voladores, los pterodáctilos, tentaban el vuelo saltando de rama en rama o parándose en las cimas de los peñascos. La naturaleza viviente había permanecido muda hasta el fin de los tiempos primitivos. Al ruido de las olas, del viento moviendo el follaje, del rayo, de las tempestades, los moluscos, los crustáceos, los peces, habían permanecido sordos. Después los insectos empezaron a zumbar, las cigarras frotaron sus élitros, las ranas cantaron, los gigantes saurios bramaron o gritaron, y al fin el pájaro cantó. El perfeccionamiento de la hoz ha sido como una imagen del perfeccionamiento de la vida. En el balido de la oveja llamando a su cordero, en el maullar del gato, en el ladrido del perro, en el rugido del león, lo mismo que en el canto del pájaro, la naturaleza habla, hace oír sus rudimentarios ensayos de lenguaje. Todas estas manifestaciones están muy lejos de la humanidad, indudablemente, pero están mucho más cerca de ella que en los tiempos mudos de los peces y de los zoófitos. Todas estas voces son como un eco de sucesivos ensayos de la naturaleza, al fondo del cual se oye la más antigua de todas, la del grillo, que ha atravesado estos millones de años de historia sin darse cuenta de ello. ¿Sabe el grillo si nosotros existimos? Seguramente no. Sus congéneres y él viven como en otras épocas. En el silencio de la noche lanza su mismo ruido primitivo desprovisto de modulaciones, lo propio que cuando, solo en el mundo, murmuraba con el viento de las soledades. Lo mismo que el gusano de luz, que no ha extinguido aún la pequeña lámpara que llevaba consigo cuando habitaba en las selvas secundarias, como la rana, que sigue cantando como en tiempo de los labirintodontes, como los zumbidos de los insectos de la noche, que en su instintiva alegría creen encontrar la sombra crepuscular de los tiempos primitivos. En esta confusión de ruidos y de armonías podemos percibir la nota de cada edad, el eco de cada una de las etapas del progreso de la vida sobre la Tierra. ¿Y cómo no hemos de conocerlo? ¿Cómo no hemos de sentirlo? ¿No es el hombre el último nacido y el resumen supremo de la creación entera? ¿No estamos unidos con la naturaleza por mil lazos incapaces de romperse? La soledad del bosque, la frescura de los valles, los perfumes de la pradera, el murmullo de las fuentes, el mar, las montañas, ¿no nos hablan un lenguaje misterioso, en el cual encontramos como un espejo de nuestros pensamientos, como un eco de nuestros ensueños? Niños de la eterna naturaleza, vivimos siempre con ella, y en nuestras alegrías, como en nuestras tristezas, en nuestras grandes aspiraciones, como en nuestros enojos, es la naturaleza la que está constantemente en contacto con nosotros, es ella la que nos sostiene y nos consuela. Podemos decir de la naturaleza lo que el evangelista decía de Dios: in ea vivimus, movemus et sumus. En ella vivimos, en ella nos movemos y con ella somos. Me pareció, pues, oyendo el dulce concierto de la noche, que me hallaba transportado algunos millones de años antes de la creación del hombre, en aquella lejana época primaria, que la fuerza vital del planeta terrestre estaba representada en primer término por dos grandes sistemas de organización. En las aguas, por los primeros vertebrados y los peces. En la tierra, por las primeras plantas, los vegetales criptógenos, sin flores, sin perfumes y sin frutos. La tendencia divina hacia el incesante perfeccionamiento no había producido aún las especies superiores, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, pero se había manifestado ya por los grados ascendentes que se extendían del reino animal a los peces y a los sigilares por otra. Esa tendencia continuará manifestándose incomparablemente en sentido más brillante aún, cuando a través de las edades dará nacimiento a las plantas nerviosas o carnívoras, a la sensitiva y a la drosera, y paralelamente a los pájaros, a los mamíferos y finalmente no había producido aún las especies superiores, con relación al hombre. Nos hallamos en medio de la selva del grillo. Como los animales de esta edad, las plantas son humildes, desprovistas de sus flores, estos pequeños lechos nupciales, y su nombre de criptógamos simboliza precisamente este estado. No existen sexos separados, sino órganos tan disimulados, tan microscópicos, tan discretos, que en otro tiempo hasta eminentes botánicos dudaban de su existencia. La forma de generación permanece aún rudimentaria, fluctuando, indecisa, no habiendo alcanzado aún este perfeccionamiento de la separación de los sexos y de la necesidad del contacto de dos seres distintos y complementarios uno de otro, perfeccionamiento tan íntimamente apreciado de todos los seres, que el progreso no hace más que afirmarlo y que no es de temer caiga jamás en desuso. Sin flores, sin coquetería, sin perfumes, sin voluptuosidad, sin atracción, sin contacto. Amor de moluscos, de crustáceos, de peces. Pero la inquieta naturaleza no tarda en elevarse hacia un ideal más poético y más sensible a la vez. De los criptógamos se formaron los fanerógamos, como los invertebrados descienden de los vertebrados. ¿Va a nacer el pistilo? Las estaminas lo buscarán y el polvo fecundante vendrá por un misterioso contacto a despertar el óvulo virginal y a transformar la planta. De la seta la vida se eleva a la rosa. La arcilla tiende a convertirse en ángel. Desde largo tiempo los sexos son separados en los animales, cuya separación es causa activa de perfeccionamiento y de progreso. No está hecha en todas las plantas, siendo, por el contrario, casi excepcional, pero en la época que el canto del grillo nos recuerda, los sexos apenas acababan de nacer. Durante millones de años los seres vivientes habían estado desprovistos de sexo. Los primeros organismos, los protistas, las móneras, las bacterias, las foraminíferas, las redilarias, que hacen fosforescente el mar, las esponjas, los pólipos, no tienen sexo aún. Todos estos seres son, por otra parte, ciegos, sordos y mudos, careciendo hasta de cabeza. Los gusanos de tierra, entre otras especies, tampoco tienen sexo, reproduciéndose de dos maneras: por fisiparidad y por una especie de generación sexual. Algunas nereidas están compuestas de dos individuos unidos y formando un total, uno de estos individuos tiene sexo, el otro carece de él. Parece que la naturaleza ha ensayado todos los medios antes de decidirse por el mejor. La existencia y la separación de los sexos hubiese sido, Por lo demás, en los primeros tiempos, empresa temeraria. Los seres no pensaban gran cosa. Si los sexos opuestos no se hubiesen encontrado y reunido jamás, la vida habría desaparecido muy pronto. No es un gran paso el haber dado a los vegetales superiores, fijos, sin embargo, al suelo por medio, de las raíces, sexos distintos. Muchas plantas solitarias no han sido jamás fecundadas. Es conocida la historia de la palmera hembra plantada en Otranto, la cual permaneció estéril hasta la época en que otra palmera macho, situada en Brindisi, pudo elevar su copa por encima de los árboles vecinos y confiar al viento su precioso polvo fecundante. Sin el viento y sin los insectos, muchas flores morirían abandonadas e infecundas. Así el canto del grillo, el murmullo crepuscular de este antiguo testigo de las edades desaparecidas, hizo pasar ante mis ojos toda la historia. El insecto, el pájaro, el reptil, el cuadrúpedo, el mamífero, me fueron apareciendo, con sus instintos de origen, explicados por este origen mismo. Los termitas, roen las maderas desde millones de años, para comerse la serrín de la misma, sin preocuparse de los alimentos modernos, porque son nacidos en los primeros bosques enclavados en el fondo de las selvas vírgenes de la edad primaria. Cuando han faltado las selvas, han hecho presa en las industrias humanas, pero continuando siempre siendo roedores de madera. Las libélulas van siempre en busca de una presa viviente en el mundo de los insectos acuáticos, porque en la época de su creación no existían todavía las flores. La mariposa, por el contrario, nacida cerca de las flores, va a sumergirse en las corolas envolviéndose entre los perfumes del polen. Las metamorfosis de insectos resumen la historia de la naturaleza viviente. La rugosa y grosera oruga que se arrastra, representa el alma primitiva. La mariposa, elegante, aérea, flor viviente, es de la edad terciaria. La alondra, que construyó sus primeros nidos sobre una isla de tierra, continúa construyéndolos de tierra, como en aquella fecha. Las emigraciones de los pájaros se explican por la unión de Europa y África, en época del mar miocénico. Después se interpuso el Mediterráneo, pero ellos saben que más allá de él encuentran de nuevo la tierra hospitalaria. El vellón de la oveja le ha sido dado al mismo tiempo que el del mamut, durante el periodo glacial. Entonces el elefante y el rinoceronte vivían juntos, encontrándose a menudo reunidos sus huesos en las cavernas cuaternarias. Sí, por el contrario, el perro y el gato se manifiestan una versión que ha pasado a ser proverbial, es debido a que sus antecesores históricos se devoraban unos a otros. El mono de largos brazos está de conformidad con el mundo de las selvas, de espeso ramaje, donde se balanceaba suspendidos. Todo ser parece llevar en sí, en su forma, en sus instintos, en su lenguaje, la etiqueta de la época que le ha dado nacimiento. Mientras cruzaban estas reflexiones por mi mente, la luna se había levantado apareciendo en el firmamento como una inmensa hostia que viniese a dominar y a bendecir el mundo dormido. Sus rayos lanzaban silenciosamente un temblante rocío de luz. Los pueblos desaparecían en las sombras de la noche, y el infatigable grillo seguía entonando su eterno canto de siempre, repetido desde las primeras edades del mundo. Todo estaba callado, como en un inmenso cementerio mientras él cantaba a su manera la antigüedad de la vida. Pero de pronto, herido sin duda, a través del follaje, por un brillante rayo de luz, el ruiseñor cantó de nuevo. Con su voz tan clara, tan límpida y tan pura, su canción un momento interrumpida, lanzando notas fantásticas a las estrellas, arrullando modulaciones melancólicas, variando con mil matices su infatigable discurso. «Oh», decía, «todas las voces de la naturaleza palidecen ante la mía. Olvidad el pasado. Yo soy la vida, yo soy el amar, yo canto el progreso divino, yo soy tu precursor, oh maravillosa voz humana». Si la naturaleza es bella, es porque la humanidad la comprende. Todos nosotros, pájaros, insectos, animales de las selvas y de los desiertos, no hemos llegado sobre la superficie de la tierra antes que vosotros, más que para vuestro reino. Y nosotros, pájaros superiores, tenemos de ello tal concepto, que preferimos vuestros jardines a las soledades, y a menudo, en nuestras horas de ocio, es para vosotros por quien cantamos. Algunas veces hasta en vuestros conciertos tratáis de reproducir nuestra voz. Pero no seáis ingratos, no olvidéis demasiado a vuestra mejor amiga, la naturaleza, esta joven madre, siempre encantadora. No paséis vuestra vida encerrados dentro de muros de piedra. No respiréis siempre el polvo de vuestras industrias, no os atrofiéis en el insípido ruido de vuestras ciudades. Permaneced a menudo entre nosotros, en la atmósfera pura y perfumada de los campos y de los bosques. Todas las voces de la naturaleza os invitan a apreciar la belleza del universo que os rodea. Es una historia interesante, comprendedla y vivida aparte como nosotros, en la calma, dicha de la sencillez. Así cantaba el ruiseñor. Me pareció que su lenguaje completaba el del grillo y permanecí largo tiempo escuchándoles aún, sin envidiar la ambición de los hombres, que cifran el ideal de su inquieta gloria en los foros o en los tronos.